comenzó y cómo fue el recorrido de la militancia en derechos humanos, hizo concretamente con el tema de las secuelas de la dictadura militar. Quería compartir con ustedes, bueno, milité en ese periodo, ¿no es cierto? Con el compromiso de la militancia en ese periodo y además tengo compañeros de una estructura de sanidad en la que yo estaba, que desaparecieron todos los compañeros, sobrevivimos una compañera y yo, y elegí, es un decir, pude escapar teniendo un exilio interno en el país. Tengo además familiares desaparecidos, mis dos hermanos, mi cuñada. Mis dos hermanos, mi cuñada y bueno, realmente cientos de compañeros desaparecidos. Aunque no los hubiera tenido, el compromiso con lo que significó todo lo que luchábamos en ese periodo, lo mismo me hubiera tenido comprometida con todo esto, ¿no es cierto? La idea es analizar el. ¿Qué pasó, no es cierto, con la sociedad en ese momento? Sí. Que siempre pensamos, y sobre todo últimamente, que hubo una instalación previa, hubo una instalación previa de todo un clima de terror en la población, como pasa ahora con el tema de seguridad. Te instalan primero la inseguridad desde los medios, y si bien en ese momento había realmente un protagonismo importante de algunas organizaciones con acciones armadas, también no podemos olvidar que en ese momento el movimiento obrero había tenido un desarrollo importantísimo en cuanto a conciencia de sus derechos, los movimientos sociales también con inserción, sobre todo en los barrios, en los sectores más desposeídos, y había que abordar en esos espacios y en el área educativa y cultural todo esto que se estaba dando en América, no solo acá, sino en América Latina. De ahí, ¿no es cierto?, los golpes de Estado cruentos que hubo en esa década y que lo que intentaban era arrancar de raíz esa conciencia que estaba empezando a despertar y esa conciencia colectiva que se traducía de distintas formas en movimientos por la toma del poder, como eran los grupos armados, en colectivos que se organizaban para ir generando conciencia. En Tandil, bueno, yo regreso, vengo a Tandil en el año 83 y en ese momento me sentía como muy desconectada de, por lo menos, lo que se veía en superficie en nuestra sociedad. Sabía que había habido grupos que se habían intentado organizar, una PDH, grupos de familiares que se organizaban, empezando a hablar de lo que había sucedido en el proceso y reclamando por la vida y aparición con vida de sus familiares y amigos. De cualquier forma, recién a los cercano a los 20 años, o sea, estamos hablando del 96, es cuando se da un quiebre, ¿no es cierto?, en la conciencia colectiva en nuestro país y irrumpen en el escenario, ¿no es cierto?, nacional, esta cosa de haber transitado un terror que silenció a la población en su conjunto y a los 20 años permite la aparición desde distintos sectores de la sociedad de organizaciones, grupos que se conforman para blanquear y hacer generar conciencia de lo sucedido en ese periodo. Así que con una autoconvocatoria en ese momento, en la universidad, donde participaban los más diversos actores, se organiza una convocatoria para los 20 años. Y después, bueno, hay algunas divisiones y queda el grupo que persiste hasta el momento, que es Memoria por la Vida en Democracia, que está integrado por compañeros ex militantes, por familiares y por compañeros que se han acercado con la conciencia de esta lucha por los derechos humanos. Así que desde ese año nos organizamos y seguimos trabajando. En este momento el grupo Memoria no solo sigue articulando con el programa Jóvenes y Memoria, que fue la cadena de transmisión a las generaciones jóvenes, para realmente que se hicieran carne y cargo de poder seguir transmitiendo toda esta historia a las generaciones que siguen, sino que estamos incursionando en toda la violación a otros derechos como son los derechos de niñez y adolescencia, como son el derecho al hábitat, el derecho a un medio ambiente saludable, y nos encuentra participando, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, también a una radiodifusión libre, ¿no es cierto?, adhiriendo totalmente a la ley de comunicación audiovisual. O sea que no nos quedamos anclados solo en lo sucedido en ese momento, donde hubo violaciones sistemáticas a toda expresión y a todo derecho, sino que vamos ampliando el área de trabajo a la violación de los derechos en la actualidad. No es fácil sostener esta actividad, ¿no es cierto? Realmente requiere de mucho compromiso, mucha claridad, y bueno, en eso estamos. Respecto a los juicios por lesa humanidad en nuestra región, realmente ha habido un compromiso de sectores de la justicia que reivindicamos permanentemente, y el enlentecimiento desde otros sectores de la justicia, que tratan de entorpecer el avance de esto, pero hay un compromiso realmente de jueces y fiscales con el avance de los juicios de lesa humanidad. Ahora continuaríamos con el juicio Monte Pelony 2, después hay creo que algo del CNU en Mar del Plata, es todo el mismo tribunal, y recién después vendría la Huerta 1 y la Huerta 2. El compromiso de estos sectores de la justicia es realmente muy importante, pero una de las formas de enlentecer estos procesos es la asignación de recursos y recursos humanos y materiales, que por más que en esta década realmente hay que valorar que se ha multiplicado enormemente, este presupuesto no es el suficiente. Así que bueno, seguimos de cualquier forma aportando, siempre se agregan datos nuevos, información nueva, testimonios nuevos a estos juicios y los venimos acompañando como siempre.